La órbita de Endor. Segunda entrega de La órbita de Endor. Como ya explicamos en la anterior edición de este programa, este espacio está enteramente dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y todos sus primos hermanos. Cine, mucho, un montón. Cómics, por supuesto. Juegos de rol, faltaría más. Manga y anime, ¿cómo no? Videojuegos, no pueden faltar. Series de televisión, nuestra especialidad. Política internacional. Esto es La órbita de Endor, ¿vale? Casi todo es posible aquí, incluso la política internacional, aunque eso sí, es muy poco probable. Y para muestra, varios botones, los contenidos del programa, sin ir más lejos. En esta edición nos hablaremos sobre una pequeña joya cinematográfica, lo que se podría denominar un film de culto, Oldboy, de Chan-wook Park, o Park Chan-wook, que por allí tienen costumbre de poner el apellido antes del nombre. El tío ese, que dirigió Oldboy, vamos. También debatiremos sobre el tan discutido cine en 3D. ¿El futuro del cine o una moda pasajera? No contentos con eso, nuestro cascarrabias favorito pondrá a parir a los padres. Puede que incluso a los vuestros. Puede que a vosotros mismos. A cuento de eso que se llama Peggy y que casi nadie tiene en cuenta. Remataremos la faena con un dossier especial y un coloquio sobre la serie 24. Pero antes de todo eso, visitaremos nuestra taberna, donde nuestros contertulios habituales esperan para debatir sobre la necesidad y la prontitud de que Marvel Pictures realice el remake de nuevo Spider-Man. Con Tobey Maguire y Sam Raimi fuera del proyecto, se pretende volver a contar el origen del superhéroe otra vez. Hace solo 3 años se estrenaba la última parte de la trilogía del Trepamuros y ya quieren reinventar la saga de Spider-Man. Os damos todos los datos y examinamos el proyecto junto a Ana González, Jorge Saiz, Isabel Queipo y un servidor que no es otro que Antonio Runa. Os hemos guardado un asiento en la taberna. ¿Nos acompañáis? Pues ala, a friquear. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican, que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente, que eres especial, que eres un maldito friki, y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Bueno, pues después de escuchar esta pequeña cuña extraña que realmente he metido al azar y no sé ni lo que he metido, de hecho ni siquiera me tenía los cascos puestos, así que no sé lo que se ha escuchado. Seguimos aquí con Jorge, con Ana, con Isabel y este irreverente que os habla, que es Antonio. Bueno, como todo el mundo sabe, estamos hablando de muchas adaptaciones cinematográficas que están basadas en un cómic, y qué mejor saga de cómics que las de Spider-Man, que tiene chorrototocientas colecciones. El asombroso Spider-Man, Spider-Man en la maraña, Spider-Man en no sé cuál, mi vecino Spider-Man, Spider-Man 666, porno Spider-Man, en fin. Ultimate. Ah, vaya, Ultimate Spider-Man. Ah, yo pensaba que esa no existía. Sí, existe, sí. Qué coña. Pero realmente hace falta un remake de una saga de Spider-Man como cuando ya contamos con una trilogía moderna, que además se ha hecho hace nada, porque todavía lo de Batman, dices, es que lo de Tim Burton ya empezaba a envejecer mal. Y como luego cogió el relevo el Schumacher este, que hizo un trabajo deplorable, pues bueno, ¿hacía falta una nueva saga de Batman? Sí, hacía falta, sí, desde luego que sí. ¿Pero de Spider-Man? Sí, ¿no? Que queda un chaparrón. Así, a grosso modo, decir que el director es Mark Webb, que ya ha dirigido 500 días juntos, que se ha llevado muy buenas críticas, pero que yo no he visto y que no puedo decir nada al respecto. Una película recomendable, ¿eh? Sí. Sí, os la recomiendo. ¿Y de qué va? Porque no tengo ni puta idea de qué va. Es un chaval que se enamora de una chica y pasan 500 días juntos. Piensa, claro. No, piensa que ella siente lo mismo por él. Entonces es una comedia romántica, una película romántica. Más que comedia, bueno, al final termina siendo un poco dramática. Pero muy está muy bien llevada esa película. ¿Tú te atreverías a decir, Jorge, que... ¿te da buenas vibraciones Mark Webb? Lo que no me da buenas vibraciones es el proyecto, todavía. No le veo ningún sentido. O sea, el director puede ser un buen director, pero le han metido un proyecto que, sinceramente, no tiene sentido y no hace falta a día de hoy. Bueno, pues ahí ya empezamos a plantear el tema. Los actores son Andrew Garfield, que ha salido en Leones por Corderos, en El imaginario del Dr. Parnassus, que era el tío este que se pintaba la cara y que presentaba el espectáculo, y en La red social, que era el amigo del protagonista, el que se siente traicionado, al que le van desplazando poco a poco y que luego él pues les denuncia y les lleva a juicio. Que con ese pelo, no sé si la máscara le va a quedar bien, pero bueno, en fin, yo no le veo. Por favor, es que no podemos imaginarlo de otra bueno, también ya fracasa el proyecto directamente. A ver, no. Sí, ya nos está dando la risa y no basemos nada. No basemos el éxito de un proyecto en el corte de pelo, ¿vale? Bueno. Aunque hace mucho, lo sé. También sale Emma Stone de Marmaduke, que hizo en Milán y ha hecho mucha televisión, y un tal Rice iFans, que yo no sé quién es, salió en Jolín, Nothing qué burro Hill, eres. Little Nicky, Aníbal Rising y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. ¿Cómo que no sabes quién es Rice iFans? Sí que sabes quién es un tío muy feo que hizo luego también una película de Michel Gondry. Sí que sabe quién es. ¿Sé quién es? Lo sabes. Bueno, vale. Pues sé quién es. No, no tengáis dudas al respecto. Bueno, pues aquí entra el debate. La pregunta está ahí en el aire. Los oyentes también pueden responder, pueden mandarnos sus cartas, sus mensajes, y en el próximo programa o en algún programa futuro ya lo comentaremos por aquí. Bien, que realmente hace falta, o sea, la saga de Sam Raimi y Tobey Maguire, porque lo estábamos comentando en la cena. Sí. Se lo vamos a contar a los oyentes. En la cena lo estábamos comentando. Sí, ¿verdad? A mí cuando me dijeron Tobey Maguire, como yo sabía quién era Tobey Maguire, dije, es que es Spider-Man, es que le va muy bien el papel. Sí. Pero este chichinabo no le pega a ser Peter Parker es chichinabo. Pero no este tío, pero este tío no. Es que tiene cara de, no sé, de más bien de loco de manicomio. ¿Pero qué decís? Hombre, a ver, vamos a ver, voy a romper una lanza en favor del muchacho, ¿vale? Yo creo que es buen actor. Yo creo que físicamente a lo mejor pues no es lo que nos imaginamos, pero lo que yo dije en la cena fue en el Batman que está haciendo el Batman moderno. Christian Bale no es un buen Bruce Wayne, es un buen Batman con el uniforme, pero no es Bruce Wayne. Y está, la verdad, y bueno, pues a lo mejor este muchacho, pues a lo mejor no es un Peter Parker como tenemos todos en la cabeza. Claro, el caso de Spider-Man es que Peter Parker es más protagonista de Spider-Man de lo que es en Batman Bruce Wayne. Ese es el problemilla que se va a encontrar. Pero bueno, yo estoy dispuesta a darle una oportunidad al chaval. Pero sí, más que el actor es un poco el proyecto, sí, de volver a hacer otra vez Spider-Man. Claro. Si ya tienes unas películas, pues oye, que tienes que cambiar de actor en la cuarta, pues da igual. Bueno, otro. Tobey Maguire habrá caído mucha pasta y le han dicho los productores, no niño, no te la vamos a dar. Y habrá dicho, pues no hago de Spider-Man. ¿Será que Tobey Maguire se está haciendo mayor? En vez de seguir con la secuela que estaba rodando Tobey Maguire, pues vale, empiezan desde el principio otra vez. No tiene ningún sentido hacer ahora. Tobey Maguire estaba un poquito hasta el narice ya de colgarse de las paredes, ¿eh? Eso es verdad. Pero claro, dices, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero ¿qué piensas? Si no eres Spider-Man, ¿qué vas a hacer? chaval, si lo estás intentando y pues no te sale. Es que yo lo he visto pues poco. A Sea Biscuit 2. Sí, uf, papelón. Por el que le recordamos todos. Sí, no. ¿Qué película es esa? Hizo un cameo así muy interesante en esta peli de Las Normas de la Casa Miedo, de la Sierra. Miedo y Asco en Las Vegas, me parece bien, fue. Sí, bien, pero hizo también. En Jóvenes Prodigiosos. Pero bueno, era antes de Spider-Man. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué haces? Pues ahora haces cualquier cosa y ya le saldrá una vuelta. Terminará saliendo en Big Bang Theory haciendo un cameo. Pues no me extrañaría nada. Pero seguro, bueno, puede hacer televisión. La televisión es, vamos, la última salvación de todos los actores. Yo se hacen más series ahora ya casi que. Sí, pero bueno, yo a Andrew Garfield le veo muy bien en el papel de Tony Park, de Peter Parker, perdón, antes de que le muerda la araña. Pero en cuanto le muerde la araña, a ese chaval yo le quito de la película. Si no le va a morder la araña, le van a morder los anabolizantes y se nos va a poner como Schwarzenegger, ya verás. Eso también, hombre, eso tendrá que. Pero es que ni con músculos veo yo a ese chaval. Es que no le veo, no le veo. Espero equivocarme, ¿eh? Pero con Hulk se hizo una cosa parecida, pero es que quedó tan mal Hulk. ¡Qué mal! Que en ninguna de las dos versiones convencía. Joder, pero la segunda está mucho mejor. Joder, Shrek. Ay, qué risa, sí. La primera era un poco Shrek. Es que es un personaje tan extremo que es imposible hacerlo bien. Nada, la serie de televisión es la única que funcionaba. Pero, demonios, ya. Oye, puestos pues, a hacer remakes. Puestos a hacer remakes de personajes que realmente les hace falta que hagan Daredevil, por Dios. Uf, sí, porque menudo desastre. O sea, uno de los personajes más adultos de la Marvel, que tiene las mejores historias, yo creo, porque Born Again puede competir con cualquier historia de la Marvel que me pongáis delante, con cualquiera. A lo mejor con una historia de Batman, no. Pero de la Marvel, o sea, Born Again está dentro de lo. O sea, a lo mejor no la primera, pero de las primeras está. Y Daredevil ha tenido de los mejores guionistas que ha habido. O sea, lo que ha hecho Bendis y lo que. Y la etapa esta de Brubaker a mí ya me empieza a cansar, pero bueno. Demonios, o sea, es uno de los personajes que mejor están envejeciendo en el universo Marvel. Sí, pero Bendis es grandísimo en el cómic, pero ya vamos a volver al debate de Alan Moore. A ver cómo se lleva eso a pantalla, ¿no? No sé. Bueno, la película fue un fiasco y creo que es de las peores adaptaciones que se han hecho a un cómic Marvel. Es la verdad es que es trágica. Peor de lo que. Pero ¿por qué no un remake de Daredevil, por Dios? Pues sí, además es que Ben Affleck es como insípido. Sí, bueno, lo siento por Ben Affleck, pero es que es así. Hace ya 10 años él también lo sabe. Por Ben Affleck, sino yo todavía tengo pesadillas de la última escena en la catedral, en la iglesia esa con los cables. Lamentable. Que se hasta los cables, yo creo. Lamentable. Que no llego al órgano, Dios mío, me caigo. Esos efectos especiales son de videojuego de 16 bits. Qué, o sea, así de simple, en serio, qué pena da. Y eso que a mí Ben Affleck, que me ha caído gordo desde siempre, me ha convencido con esta que ha hecho ahora. A mí que se ha dirigido a sí mismo y me ha convencido, oye. Ben Affleck mola cuando habla español porque aprendió español en México y te montas. Es súper canalla hablando. Pero bueno. Y la Jenny que le tiene. La J-Lo esa. Yo, ay. Ben Affleck, me quedo con las películas. No, ya no está con J-Lo. Ya no está con J-Lo. Friki, precisamente. ¿Cómo? Si se ha casado con Jennifer Garner Electra. ¿Qué dices? No, por Dios. Me entero ahora mismo, Isabel, de verdad. Me tomáis el pelo. Yo creía que era más frío. Me tomáis el pelo. Tú, ¿en qué andas? Te pasas todo el día viendo la Noria. Pero Jorge entiende de cómics y más, no de la farándula fricolla. Pues yo entiendo más de la farándula. Hay que entender de todo. Algún día hay que hablar de series como Alias y tal, pero bueno, eso sería en el tintero. Que Jennifer Garner también tiene friki. Joder, pero esa serie, para hablar de Alias, anda, que no hay que hablar de series aquí antes que bueno, Alias. Bueno, pero está bien. Es que muy mal tiene que darse este programa para que acabemos hablando de Alias. O vamos, o tendremos que haber dicho 47 temporadas y ya no sepamos de qué hablar, vamos. Sí, hombre. Anda, que no hay material. Anda, que no hay. Bueno. No se gasten el dinero, productores de Hollywood, en rodar Ultimate Spider-Man, por favor. Además, es que lo quieren llamar Ultimate Spider-Man o no, Jorge, ¿tú qué crees? No creo que hagan eso. No tiene ningún sentido. Pero es la idea, es trasladar la esencia Ultimate a la pantalla. Es la excusa. Pues sí. Pero no tiene sentido. La excusa, la justificación es rodar una nueva serie para intentar llegar más lejos de lo que llegaron con Tobey Maguire, cuando lo más seguro es que no pase ni de la primera película. Es que van a tener que crear como un mundo completamente distinto, porque todos tenemos en la cabeza eso, a Tobey Maguire, a Kristen Dunst, a la música de Danny Elfman. Es que es todo tan está vale. tan presente en nuestra pero cabeza. Si hubieran hecho con Spider-Man como con James Bond, que dices, bueno, hasta aquí has llegado y a partir de aquí seguimos con otro actor, no pasa nada, pero es que creo que quieren volver a contarlo todo otra vez, que le pica la araña, que otra vez venga, ay, soy un chico normal, me pegan, jajaja, espérate que te vas a enterar. O sea, volver a contar la misma historia otra vez. No. Es sí, que es un remake. Que yo es creo que no va a enganchar a la gente. O sea, es que iba a decir, si esto no lo he visto. Bueno, sí, además, la película de sí, Spider-Man no tiene. Película buenísima. No tiene ni 8 años. O sea, aparte que es muy moderna. Coño, que están bien hechas. O sea, a mí, hombre, la tercera. No sé esta cosa aquí. La segunda es de las mejores pelis de superhéroes que hay. O sea, está en mi ranking 10. Sí, lo tengo claro. Sí, la verdad es que sí. Y no sé, es que realmente yo creo que no hace falta, que a lo mejor le sale estupendamente, ojalá le salga genial y digamos, pero no nos da la sensación de que ahora de que parece que la Marvel quiere controlar un poco más su producto, que esto es una maniobra de empresa, como Hulk, la primera Hulk no era un producto 100% Marvel, ahora sí, con el banner de Edward Norton, quieren tener a Spider-Man bajo control y porque Marvel ahora ya no es que ayude a las películas que están basadas en sus personajes, sino que además se ha hecho propietaria del producto, lo controla por completo. Quieren llevar este superproyecto de Avengers, que va, tendremos que hablar sobre este asunto aquí algún día, es impepinable, pero nos da la sensación de que a lo mejor Marvel lo que quiere es tener el control total de todos sus productos y hacer un universo cinematográfico en el que se conjugue todo. Pues chico, no tengo ni idea. Que a lo mejor en la película de los Avengers a lo mejor espérate, sale Peter Parker. Voy a llamarles ahora mismo los de Marvel a ver qué me dicen. Tú quieres tener una visión muy universal, Antonio. Es que yo creo que esto es una maniobra empresarial de Stan Lee a tope. Pues a lo mejor sería comprensible, pero bueno, por lo menos. Y yo espero que el director que escojan entienda bien el cómic. Pues es un poco lo que decíamos antes. Que lo entienda, que lo sepa llevar. Y que no haga estupideces gratuitas. En 500 días juntos ya se veían ramalazos de cómics y de superhéroes enmascarados. Sí. Había un toque. Sí, sí. No, Jorge. ¿Qué dices, Antonio? No has visto esa peli, ¿eh? Obviamente, bueno, apago ya mi modo ironía off. Vale, ya está. Bueno, que lo mismo es eso, es lo que tú dices, es un plan. Por dominar el personaje, sí, dominar el negocio. Va a ser un plan 9. Pero... ¿Cómo es? Un plan 9 para conquistar el espacio. Para conquistar sí. el espacio. Bueno, para entonces. ¿Conquistar la Tierra o el espacio? Un plan 9 para conquistar la Tierra. Outer Space o algo así. Sí, exactamente. Ah, la de Ed Wood, dice. Siempre claro. Bueno, entonces ya, escrutinio. Venga, pulgares arriba, pulgares abajo. Abajo. Te vas a cagar. Pues me parece que no nos van a hacer ni puñetero caso. Van a hacer. A lo mejor para rodarla en tres dimensiones. Ah, pues no te extrañes. Jesús, qué pesadez. Bueno, pues mirad, vamos a dejar que esta música que ya empieza a sonar suba un poco de volumen. Nos hacemos una pausa, nos tomamos un copazo. Pero literalmente, Jorge. O sea, voy preparando las copas. Oye, pausa para ir a la excusa. Y volvemos. Apología del alcoholismo. Sí. Misión imposible, di que sí. Volvemos enseguida. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. ¡Bravo! Sigue escuchando, anda, sigue. La órbita de Endor. La órbita de la órbita de usted. Dejamos la taberna por el momento, aunque volveremos para hablar sobre el cine en 3D, en tres dimensiones. Cuando Jorge y Ana ya estén un poco más borrachos, eso sí. Ahora Isabel Queipo y este que os habla, os traemos una pequeña joya. Old Boy, chico viejo. Bueno, título extraño que no tengo todavía muy claro el porqué, pero bueno, la película es genial. No perdáis detalle. Pequeñas joyas de familia. Un espacio en el que descubrir, o quizá redescubrir, pequeños puñados de oro en paño. Pequeñas joyas de familia. Las cosas de valor no siempre brillan a la vista de todo el mundo. Hoy os traemos una pequeña joya llamada Oldboy. Se trata de un filme que forma parte de la llamada Trilogía de la Venganza, junto con Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance. Pero lo cierto es que ninguna de esas películas tiene su trama nada que ver con lo demás. El director surcoreano responsable de esta cinta es el aplaudido Chan Wook Park. La película es del año 2003 y ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes y el de Mejor Película en el de Sitges. Está inspirada en un manga del mismo nombre. La historia que cuenta nos habla de un hombre vulgar y corriente llamado Odaesu. Tiene una hija y una esposa y aunque no puede decirse que su vida sea ejemplar, tampoco es un delincuente ni un criminal. Por ello, no será capaz de entender lo que le espera. Un buen día, y sin que venga a cuento, es sedado y secuestrado. Se le encierra en una habitación con su propio baño y se le administra el mismo menú de restaurante a domicilio todos los días. En su habitación dispone de un televisor, el único contacto con el mundo exterior. En él descubre que su esposa acabará siendo asesinada al poco de ser él secuestrado. Al encontrarse sangre de Odaesu en el lugar, y como este ha desaparecido, para todo el mundo, la policía le considera el principal sospechoso. Su habitación es observada meticulosamente cada día, a cada instante por varias cámaras y micrófonos ocultos. Constantemente, Odaesu se pregunta quién le ha secuestrado. ¿Quién ha matado a su mujer? Y lo más importante de todo, ¿por qué lo ha hecho? Durante todo su presidio, el protagonista se devana los sesos y enloquece con estas cuestiones. Trata de suicidarse en varias ocasiones, pero cuando esto ocurre, la habitación se llena de un gas que le hace perder el conocimiento en pocos segundos, lo que le permite a sus captores salvarle la vida. Odaesu está condenado a la locura. ¿Quién podía haberme encerrado? ¿Había sido Yu Hun-san? ¿Lee So-jun? ¿O Kang Chan-so? Seas quien seas, espera. Espera un poco. Te haré pedazos y nadie será capaz de encontrar tu cuerpo por ninguna parte. Porque lo haré trizas con mis propios dientes. Y su secuestro dura nada menos que 15 años. Durante este tiempo, Odaesu se entrena golpeando con sus puños la pared. Se enfrenta a numerosos enemigos en su mente. Su único entretenimiento consiste en convertirse en un luchador letal. Y tiene tiempo para perfeccionar su técnica. Pero cada segundo, cada pensamiento gira en torno a una idea, la venganza. La venganza sobre aquel que le encerró por el motivo que fuera. Una venganza letal. El verdadero enigma llega cuando un buen día, después de ser gaseado en su habitación como otras tantas veces, despierta en el interior de una maleta, en una azotea, completamente libre. Tras 15 años, es soltado. Y la pregunta, ¿por qué?, resuena con más intensidad que nunca en su cabeza. Viste una ropa a su medida, tiene una cartera repleta de dinero y consigue un móvil con el que, por primera vez, logra ponerse en contacto con su secuestrador. ¿Quién eres? ¿Te gusta tu ropa? ¿Por qué? ¿Por qué me cerraste? ¿Quién crees que soy? ¿Yu Hun-san? Te equivocas. ¿Te contrató Lee So-jun? No, vuelves a equivocarte. ¿Lee So-jun? Kang Chan-so, Wang Jian, Kim Na-so, Park Jiu, Lim Do-kon, Lee Je-pyun, Gu Su-ran. ¿Quién cojones eres? Yo soy una especie de estudiante y mi asignatura eres tú. Soy un estudiante de Odaesu, un experto en Odaesu. Quién soy no importa. Lo que importa es que pienses, que repases toda tu vida. Ya que la escuela ha terminado, es hora de hacer los deberes, ¿no? Ten una cosa en cuenta. Sea un grano de arena o una piedra, en el el agua se hunden igual. Deja que te haga una pregunta. Vosotros me hipnotizasteis allí dentro. ¿Qué me hicisteis? Te he echado de menos. Apresúrate y ven hasta mí. A partir de este instante, asistimos a un auténtico tour de force por el que Oda Esu intentará descubrir quién ha orquestado este retorcido plan, averiguar el motivo de toda esta sinrazón y, evidentemente, matar de la forma más horrible que logre imaginar al culpable de todo. Por el camino conocerá a otros personajes curiosos, como una camarera llamada Mido, con la que comparte idas y venidas desde entonces, y algunos mafiosos de baja estopa con los que se enfrentará sin miramientos. Así, a grosso modo, cabe destacar la interpretación del actor que encarna a Oda Esu, Choi Min-sik, que aparece en los primeros minutos de metraje con 95 kilos y un aspecto bastante descuidado, pero que sale de su presidio, según la trama 15 años después, con unos 70 y pocos kilos y un aspecto esbelto y fibroso. No hay trampa ni cartón. Choi Min-sik es un actor de método, de los que engordan o adelgazan si el guión lo requiere. Además, le vemos repartiendo leña con un martillo en escenas sangrientas y brutales, como la pelea del pasillo, donde el protagonista se mide con una veintena de tipos armados con palos, cadenas, bates de béisbol y cuchillos. La escena dura 153 segundos exactamente y está filmada sin cortes, toda del tirón, con una crudeza y realismo sin precedentes, donde se advierte que algún actor realmente se lleva algún golpe de verdad. No esperéis artes marciales, esto es pura pelea callejera. Sin embargo, Old Boy no es una película de acción, ni mucho menos. Es un extraño drama con tintes detectivescos e ideas que al público occidental le pueden resultar chocantes. Contiene escenas absolutamente brillantes que te marcan y un final sorprendente que da que pensar. Particularmente brillante el modo en que Oda Esu pone en práctica en la calle y frente a una panda de camorristas su entrenamiento inventado durante 15 años. Sin embargo, será su némesis, su rival y antagonista máximo, Lee Woo-jin, encarnado por el atractivo actor Woo Ji-tae, precisamente el personaje que más nos dará que pensar. Hasta cierto punto nos podemos sentir cercanos a él, pues descubriremos qué motivos para vengarse de Oda Esu tiene. De hecho, todo lo que le ha pasado a Oda Esu forma parte de la venganza personal de Woo Ji-tae. Pero nuevamente, ¿por qué? Oda Esu no sabe nada de este hombre, no le ha visto en su vida y jamás le había hecho nada que mereciese semejante castigo. O quizás sí. ¿Quién eres? Tu pregunta fue esa, ¿no? Chico malo. Tienes que averiguarlo por tu cuenta. Vamos, es un juego. Primero quién, luego por qué, en ese orden. Si lo averiguas, ven a verme a cualquier hora. Subiré tu nota. Tienes hasta el 5 de julio. Ay, solo te quedan 5 días. ¿Muy poco? Mantente fuerte. Si lo consigues, me quitaré la vida y no mataré a Mido. En efecto, a Mido. Te contaré mi plan. Mataré a todas las mujeres que amas hasta que mueras. Bueno, tienes fama de no saber proteger a tus mujeres. Nunca has Vaya, qué fuerte eres, señor monstruo. Muy bien, eres el monstruo que yo creé. Pero no podrás averiguar el porqué si haces esto. Desperdiciarás 15 años de curiosidad. ¿Te parece buena idea? Merece la pena ver Oldboy antes de que se confirmen los rumores de que Spielberg quiere hacer su remake particular de la película con Will Smith al frente del reparto. Francamente, no será lo mismo, y el listón está muy alto. Además, una de las cosas que convierten a este film en uno de culto es que es una película coreana, lo que nos acercará en muchos momentos a esa cultura por momentos rara e inquietante. Esta ha sido nuestra pequeña joya de hoy. Oldboy, porque si ríes, el mundo reirá contigo. Pero si lloras, llorarás solo. Ríe y el mundo entero. debo reír contigo. Llora y llorarás solo. El Cascarrabias. Una sección de opinión a cargo del individuo menos recomendable que conocemos. La dirección del programa no se hace responsable de las opiniones de este sujeto. El Cascarrabias. No digas que no te avisamos. Hola, soy el Cascarrabias. Hoy voy a improvisar, no tengo ningún texto escrito, así que voy directamente a improvisar y a decir lo primero que me salga por la cabeza. Estas navidades, hace relativamente poco, cogía un periódico al azar y veía una noticia que me llamó la atención, en la cual una mamá bastante ignorante, todo hay que decirlo, había castigado severamente a su hijo y le había tirado la Xbox 360 porque lo había sorprendido jugando un videojuego en el que una persona moría de un disparo en la cabeza en la que salía mucha sangre. La mujer se escandalizó. ¡Qué de sangre! ¡Qué de sangre! ¡Sangre! Y se mosqueó bastante y montó en cólera y trató de hacer una de esas campañas de desprecio contra los videojuegos. Y es que formaba parte de una asociación de madres, de estas que se aburren, que no saben qué hacer. Asociación de madres y padres que no tienen ni puñetera idea de lo que hacen sus hijos. No saben lo que leen, no saben lo que ven, no saben lo que juegan, no saben lo que dicen, no saben lo que piensan. Pero creen que sí. Y ahí es donde cometen un grave error, porque las cosas como son. Lo cierto es que los niños a veces juegan a videojuegos violentos que no se corresponden con su edad por culpa de los padres. Vamos a ver. ¿Alguno de esos padres sabe lo que es la etiqueta PEGI? www.peggy.com, pues es la calificación por edades que todos los videojuegos tienen y está en la carátula bien grande. Solamente hay que prestar atención, ni siquiera las películas lo tienen, los videojuegos sí. Así que si algún niño de 8 años acaba jugando al God of War y viendo tetas y matando sangrientamente a los monstruos, es culpa de los padres. Así que luego no se alarmen. ¿Qué haces, hijo, viendo esa monstruosidad? En fin. Estas asociaciones de padres fueron las mismas que montaron una polvareda tremenda con lo de Metal Gear Solid. Una mamá se preocupó porque Solid Snake era un drogadicto y su hijo tenía que tomar drogas para triunfar en la vida. Y es que al parecer, el protagonista debía tomar drogas para poder matar a la gente. Y eso era lo que había que hacer. Pero lo cierto es que no es así. Una cápsula de diazepam para, digámoslo así, calmar el pulso de Solid Snake es el equivalente a tomarse un Valium. Eso es lo que hacía Solid Snake en Metal Gear Solid. Bueno, pues una asociación de padres aquí en España montó un pifostio de 3 pares de cojones. Esa clase de padres, que además se escandalizaron. La noticia llegó a toda España. Cuando una madre vio que una persona moría porque le cortaban la cabeza en Dragon Ball y había que prohibir Dragon Ball, ¿cómo puede ser que una serie de dibujos animados se vean cosas parecidas? ¡Esto no puede ser! ¡En horario de la tarde! Y es que en este país todavía hay un montón de personas retrógradas de una generación que han demostrado ser los perfectos inadaptados de la historia de este país, que todavía se piensan que dibujos animados es equivalente a material para niños. Y con los videojuegos es exactamente lo mismo. ahí está el niño con la maquinita y todos los videojuegos son para críos. Así luego pasa lo que pasa, que un niño acaba jugando los juegos que sus padres les facilitan y acaba viendo cosas extrañas, y los padres después se suben por las paredes y se rasgan las vestiduras cuando les sorprenden viendo esos mismos juegos que ellos mismos les han regalado. Ignorancia. La ignorancia es la responsable de estas cosas, maldita sea. Papá ha sido más del mundo. Si vuestro hijo lee cosas, ve cosas, oye cosas o juega a cosas que no son recomendables para su edad, en el 99% de los casos es por vuestra culpa. Los videojuegos son lo que son, así que no lo vamos a poder prohibir, estúpidos capullos. Porque luego, la gente se piensa que los jugadores de rol van por ahí matando a la gente en las paradas de autobús. Y es que, cuán osada es la ignorancia y lo poco que nos sirve, francamente. Porque las cosas como son, si os molestarais un poquito en saber en qué puto día vivís, las cosas serían mejor para todos. En fin, esta ha sido mi crítica de hoy. Siempre hablo de los videojuegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero dejar de hablar de videojuegos. La próxima vez no hablaré de videojuegos, lo prometo. Ya está, es que me presionáis. Yo no quiero hablar de videojuegos, joder. ¿De quién ha sido la idea de hablar sobre este puto tema? ¿Qué hago yo en este programa? ¿Cómo se llama? ¿Quién soy yo? Soy el señor Cascarrabias, al menos una cosa la tengo clara. Me voy, esto es un sinsentido. ¿Qué diazepam me he tomado? ¿Ni qué niño muerto? Bueno, que adiós. ¿Cómo se me va la pinza? Es cierto, sí, bueno, lo he dicho. ¿Qué tío, el señor Cascarrabias? Si queréis quejaros por su sección o por otra cosa, o escribirnos para lo que sea, darnos ideas, colaborar con el programa o hacernos ofertas millonarias, debéis enviarnos un correo a orbitaendor@gmail.com. Lo repito, orbitaendor@gmail.com. Y no os olvidéis de nuestro blog oficial, a falta de un espacio mejor, que quizá no llegue nunca. laorbitadeendor.blogspot.com. Lo repito, todo junto, ¿eh? laorbitadeendor, con dos es juntas, laorbitadeendor.blogspot.com. Allí podréis encontrar todos los programas que hemos hecho hasta hoy y escribiremos de vez en cuando cosillas que se nos ocurran. Dicho esto, volvemos al sucio sonido de la taberna para que entre todos sometamos a juicio el cine en 3D. Iros poniendo las gafas. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Bueno, y si yo le pregunto a cualquiera de vosotros, a ver, Ana, ¿este programa cómo se llama? La órbita de Endor. ¿Y si se lo pregunto a Isabel? Me estoy quedando sin voz. Yo, ¿qué? O sea, prométele a los oyentes que traerás otra voz. Traeré otra voz bajo el brazo dentro de un par de semanas, lo juro. En fin, es lo que tiene ser una alcohólica, como en el caso de Isabel Queipo. ¡Serás idiota! Es por eso, le tiene que pasar por quirófano, le tienen que buscar unos nódulos con el láser. Unos nódulos, sí. Que venga Darth Vader y lo vea. Eso, que te pongan el modulador de Darth Vader para que suenes a Constantino Romero o a James Earl Jones. ¿Sabes? Sí, porque ahora mismo solo tengo la voz de Nigel Henry. Porque vamos, mejor favor no le han hecho a Hayden Christensen en su vida, vamos. Pero bueno. sea, es que yo por tener esa voz me dejo que Ewan McGregor me corte las piernas y un brazo, de verdad. ¿Por esa voz? Yo por Ewan McGregor me dejaría hacer otras cosas, pero bueno. Bueno, después de... A ver. Joder, ¿verdad? Estamos en bravos. Oye, sábado, cuando grabamos esto sábado por la noche, ¿vale? Uno está como está. En fin, bueno, el humor zafio este de friquismo añejo, qué pena da. Había dicho Jorge 3D. ¿Hay polémica en el mundo 3D? ¿Vosotros pensáis que sí o no? O sea, realmente hay gente todavía a día de hoy que no ha visto una película en tres dimensiones todavía, ¿eh? Eso os lo quiero decir. No, eso es verdad, seguro. ¿Pero de quiénes estás hablando? ¿De la gente que se baja las películas screener en el emule? Pues cuidado, también, hombre. También. Bueno, antes de nada, la pregunta que habíamos formulado antes es, ¿realmente el 3D es una moda pasajera o esto tiene trazas de que se vaya a convertir en una nueva línea cinematográfica? Yo no es por ponerme en plan exégeta, pero me acuerdo del año 1992 en la exposición de Sevilla. No, cuéntalo bien. Del pabellón, sí, en plan abuelilla de la chica de oro. La chica de oro. Año 1992. Sevilla, Exposición Universal, Pabellón Fuji. Iba yo con mi familia a ver esa maravilla. ¿Estaba yo contigo o no? No estabas tú conmigo, querido Antonio. Yo me voy. No le conocías todavía, ni yo le conocía todavía. Y nos metimos en el Pabellón Fuji a ver una película en 3D. Bueno, una película, era un cortometraje. Hecho por ordenador. Pero vamos. Y era la primera vez que me ponían una gafa de tres dimensiones. Que no te ponían un ojo rojo y el otro de color verde. ¿Qué era? Tenía las gafas como las que conocemos ahora mismo todos hoy a día de hoy en cualquier cine, que no voy a nombrar, que hay parecen una gafa, por lo que estamos hablando, unas gafas más cool, más chachis, o sea, más parece unas gafas ahumadas, parece unas Oakley de estas de Ethan Hunt en Misión. Perdona que te diga, las que te dieron en Kinépolis, cuando en Kinépolis Madrid, Pozuelo, cuando ibas a ver Avatar, eran de tonto el bote. De Woody Allen, de gafapasta. O sea, no eran gafas de esas. ¡Gafapasta! ¡Qué cool! Soy un bagala chungo. Ya no, no, gastaste tanto dinero. Sí, eran... Que no, Antonio, a ti te dieron las de pollón, a mí me dieron las de... Mira, eran las putas gafas del Doctor Octopus de la Marvel de toda la vida. De los 80, no el Ultimate. Bueno, ni el Alfred Molina. Bueno, termina. De acuerdo. Vamos, Elton John iba con esas gafas. 1992. Vamos otra vez a Sevilla. Qué maravilla. Bebe un poquito. Pero termina y no te ríes tanto, Jorge. Me acuerdo de ahí fue cuando vi el futuro. Dije, el futuro está en las tres dimensiones. El cine en tres dimensiones va a ser el futuro. Y a día de hoy, pues, se ha desarrollado esa tecnología y cada vez están viendo mejores películas en tres dimensiones. ¿Quién no ha salido con los pelos de punta después de ver Avatar, aunque sea un Bailando con Lobos en plan remake, en otra dimensión, en otra galaxia? Mucha gente dice, no, es que es como Bailando con Lobos o como Pocahontas. Es que el último samurái lleva el mismo rollo igual. O sea, claro, si es que esa historia lleva destilándose ya un montón de tiempo. Pero si lo que importa de ver Avatar no es ver la historia, mejor dicho, no es enterarte ver a la tía esa azul que está. Que al final termina diciendo, si es que hasta está buena y todo. Pues como un tanque, coño. Fue verla, precisamente fue verla en 3D. Que es la chica de Star Trek, que la verdad es que mola. Que... Señoras, señores, queridos oyentes, que el Spock. Futuro es el cine en tres dimensiones. Pues o sea, ¿tú crees que es el futuro de verdad? Sí, pero sí. Yo creo que lo llegarán a evolucionar tanto que lo veremos como en esas películas futuristas que son hologramas que aparecen hasta en los ordenadores. O sea, que probablemente la tecnología llegue a derivar en eso, que tú tengas un ordenador y sea el teclado en holograma, Antonio, la pantalla en holograma. Ahora se sintieron los oyentes. Pero tiene razón, se está persiguiendo la forma y de hecho ya hay consolas de portátiles. Sí, hay teclados. Hay teclados y me parece que ya hay pantallas que generan el efecto 3D sin necesidad de ponerte gafas. Ahora, en cuanto te muevas a la izquierda o a la derecha se pierde el efecto. No ves un carajo, vamos. Yo lo sigo diciendo. El 3D de ahora no es el 3D que se va a imponer. Futuro, es que hay varios formatos de 3D. Pero sí, y de hecho no está muy logrado. Perdona, Antonio. Que de hecho yo creo que es que las televisiones es lo que no va a tener éxito. Lo que están vendiendo de 3D en tu casa. Eso se va a quedar obsoleto en 2 años. Sí, yo también estoy de acuerdo. Porque tiene que evolucionar a otro tipo de tecnología más allá. O sea, total, y saldrá el 3D, qué sé yo, 3DR o 3D, vete tú a saber. 3DX. O nos implantarán una cosa en el cerebro para que lo veamos todos 3D. Oye, ¿Te das cuenta que esto en tu dimensión? Oye, ¿os imagináis? ¿Que te tienen que enchufar un chip para ver en 3D? ¿Os imagináis? No, pero ver el resto de las cosas que se sobresalen por las paredes. Escuchad una cosa, escuchad una cosa. ¿Cuándo llegará la primera película porno en 3D? Perdona, pero se va a hacer la película de Calígula en 3D. Es erótica. Se nota que es algo por la noche y estás muy perjudicada. Es que se está tomando ahí un pedazo de... Ana, creo que nos marchamos. No, vamos a quedarnos todos. Sí, más divertido. ¿Qué? No, oye, ¿en serio? ¿Vosotros os acordáis cuando decían...? No, esa idea ya está... ¿Ya está? Además, teóricamente se puede convertir cualquier película porno en 3D. Cualquier película en 3D para muestra un botón. Furia de Titanes estaba ya hecha y dijeron, venga, vamos a hacerla en 3D. Y así les salió. De hecho, cualquier película la puedes convertir en 3D. Star Wars se va a estrenar en 2012 en 3D. Las seis películas, me parece que es en marzo cuando se estrena el episodio 1. Pero George Lucas está, por lo que yo he oído, está con, ¿cómo se llama? Industrial Light and Magic, desarrollando su propio 3D. Está esperando a que el 3D alcance un punto un poquito más de plenitud. Pero si es que todas se están sumando a esta tecnología, hasta la última de Harry Potter lo van a hacer en 3D. Es que, pero es eso. Vamos a ver. Pero es que se nota muchísimo porque, bueno, el 3D de Furia de Titanes es penoso, es patético. O sea, es que no favorece a todas las películas. La de Alicia en el País de las Maravillas, tú te quitas las gafas y te das cuenta de que, como es una estética la de Tim Burton tan oscurilla, tan tal, te das cuenta que se pierde con la gafa, pierdes como muchísima definición, muchísimos detalles, porque se ve mucho más oscuro. Te quitas las gafas y dices, pero si hay mucho más color de lo que se ve con la gafa. Luego, esto... Es una tecnología a desarrollar. Sí, don, por supuesto. No, está muy verde todavía. Las imágenes que vi en el 92, a las que hay ahora no... Hombre, vamos a ver, las imágenes del 92, estas diferencia que ponían en todo, incluso en el parque de atracciones, cuando yo era pequeña, había una especie de circo, que es que incluso parecía un circo, porque era una carpa completamente redonda, era una semicircunferencia, te metían allí, te tenías que tumbar en el suelo. Te ponían una especie de gafas... Y de repente ibas en una montaña rusa, en una carretera ahí que te tal, y que luego también como todo en 3D, y es que era un mareo, lo único que salías de ahí. Salías con un mareo horroroso, porque claro, era lo primero que se veía. Me voy a remontar más que esa historia tuya. Sí, yo tengo otra historia, mi primera experiencia 3D. 1970 y algo, no me acuerdo. Joder, ¡Tiburón! Eso es viejo ya, de verdad. Tiburón se podía ver en 3D. Sí, es verdad. De hecho, el sí, pero era, además hizo una película que era Tiburón 3D. House 3D. Que yo, como era un crío, decía House 3D. Una casa alucinante. Pero, bueno, ¿y os acordáis de Pesadilla en Elm Street? ¿Cuál sí, era la esa fue mi primera... No, Pesadilla final. Fue mi primera experiencia con el 3D. Y era de gafa de una lente roja y la otra azul. ¿Eso es? Sí, de cartón. De sí, repente la protagonista se ponía las gafas y tú sabías que era el momento de calzarte que, las tuyas. Que hubo memos que entraron, se sentaron en la película y ya se pusieron las gafas nada más empezar. Pero con toda la polla que... ¿Y os acordáis también unas navidades que los periódicos regalaban las gafacas esas para ver una película aburridísima del oeste que también estaba en 3D y todos como son normales con las gafas mirando? ¿No os acordáis? Sí, lo del 3D lleva muchísimos años ya, muchísimo sí, ha habido tradición. Lo que pasa que era el 3D este nuevo, el salto este, que en IMAX llevas un montón de tiempo, ya hasta esas prestaciones existían. Pero es ahora cuando se ha puesto de moda, ¿por qué? Pues porque hay un tío que se llama James Cameron que tiene una idea de merchandising que solamente George Lucas puede competir con él y ha puesto esto de moda, pero a mí me da que esto es una moda pasajera. Y a mí, de todas formas, antes de Avatar ha habido otras ya en 3D que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo más cómo está de Beowulf que Avatar. O sea, Beowulf en 3D es una maravilla. Es más, hay algunas películas que lo que hacen es el volcado a 3D. Y solamente tienen profundidad. Es decir, a través del marco de la pantalla ves que hay profundidad, o sea que los escenarios se hunden en la pantalla, pero no sobresalen de la pantalla. Eso es. Y hay muchas películas que solamente tienen profundidad, pero no sale de la pantalla, no tienen factores positivos. O sea, si sale de la pantalla tiene factor positivo, si se mete hacia adentro es factor negativo. Oh, no. Sí, sí, sí. Entonces, se supone que están intentando conseguir factores positivos que sean superiores. O sea, intentar que el tío que saque la espada te la hoja de la espada, la punta, te llega hasta los ojos, vamos. Y que te sobrepase, que llega hasta las butacas de los espectadores que tienes tú detrás. Sí. Esa es la idea, pero de momento no se está consiguiendo. Joder. Bueno, hay una escena, vuelvo a remitirme, ya sé que eso, pero es que hay una escena de Baby Wolf que te juro que da la sensación de que se trae la gota de sangre, sí, de cuando están atacando al monstruo que entra, que es una de las primeras escenas, y es que da la sensación, porque yo hice, me acuerdo que me retiré así y dije, coño, ahí sí, tú dices cuando, estoy manchando. Tú dices cuando el monstruo pasa por encima de la reina, sí, y le cuelga una baba o un sí, moco no, repugnante, no, o sea, sangre, que no parece sé, que le va a caer en la cabeza, yo te asco. Me cogí en el asiento como si, sí, me fuera a caer, o sea, ahí fue donde tuve una sensación 3D que hace jaulines, como será esto así en las siguientes películas. ¿Pero positiva, sí, o negativa la sensación? Pues hombre, la verdad que la cenita muy positiva no era. La verdad, pero es que parecía que era muy de... real. O sea, fue como, se me cae encima. ¡Qué asco! Yo siempre he pensado que el sentido que hay que lograr en el mundo del cine, y no sé cómo, es el del olfato. Películas con olfato. A mí eso me da pánico, porque es que puede ser muy asqueroso. El perfume. ¿Os imagináis el perfume? Sí. Bueno, es que esa sería la primera película, sí, a experimentar con esa técnica, desde luego. Bueno, yo lo único que tengo que decir de esto es que una película buena, buena, buena, buena, buena, no necesita un 3D, no lo necesita. De hecho, Christopher Nolan, cuando le dijeron, oye, el tercer Batman lo tienes que hacer en 3D, dijo Nolan, pues lo haces tú, ¿qué te parece? No lo hago en 3D, no me da la gana. Y de hecho a mí me parece que el 3D para determinadas películas, para los niños, está estupendo, pero hay películas que no se prestan. Yo no veo una película de Woody Allen en 3D porque me parece absurdo, por ejemplo. O sea, el cine va a seguir siendo lo que es. Y el 3D me parece que se va a adaptar a un tipo de producto que las cosas como son. El 3D, en cuanto has superado la etapa de impacto, ya no te da igual. Tú entras al cine, te sientas y la sensación esa de ¡ay, cómo mola el 3D! Te dura 10 minutos, cuando empieza la película y demás, y en escenas puntuales. A partir de la media hora te da todo igual, te da todo igual, y te gustaría poder quitarte las gafas. Incluso te da dolor de cabeza. Sí, no, el futuro del 3D es el 3D sin gafas, sin duda alguna. Si no, no será. ¿Qué futuro, digo? Pero que incluso cuando se logre la sensación en 3D dirás, ¡ay, qué he logrado! Y demás, pero llegará un punto en el que te dé exactamente igual. Es como en un videojuego, por ejemplo. Los gráficos tienen que ser bonitos y todo lo que tú quieras, pero si no hay una sensación de jugabilidad, de inmersión en el jugador, en lo que está viendo, los gráficos no te solucionan la vida. Tiene que llegar un punto en el que el videojuego tú te dé igual los gráficos, tienes que estar metido en ese mundo porque la jugabilidad te impele, ¿no?, a estar sumergido completamente en esa atmósfera. Y con el cine es exactamente igual, es la historia la que tiene que sumergir al espectador en la película, no un efecto visual. Sí, pienso yo, vamos. Por eso yo con Avatar no comulgo mucho, porque el guión es que es una tontuna. Bueno, pero aún así es una película muy impactante, tontuna, incluso sin 3D. O sea, tontuna visualmente sobredimensionada, que no. A mí no me gusta. No me gusta, es una tontería, hombre. Bueno, vale. Ana, ¿te gusta Avatar? Pues mira, yo creo que es una película que, como Isabel dice, que el guión pues no ha sido muy grande, pero en 3D le ha dado un gran paso al 3D. Y es una película que merece la pena ver en 3D. Es mi opinión. Si la vas a ver en 2D, si no, creo que la no pierdes. Que no merece la pena. Bueno, ya me voy. Veo que te gusta mucho. No, no me gusta mucho, pero creo que la peli está bien. O sea, no me gusta. No, está bien, pero que creo que gana mucho en 3D. No, yo una cosa. Yo la vi, no la vi en 3D. Y me pareció impresionante. Pero me sigue pareciendo una chorrada, y cuando me decís, es que no la has visto en 3D, me convenzo de que es una chorrada impresionante. ¿Me entendéis, no? Sí. Ya está. Sí, pero por eso que impacta más verla en 3D, porque... Porque es una chorrada que hay que crecerla de alguna manera, vale. Pero sí, es muy bonita, vale, vale. Sí, bonita es. El paquete es precioso. Dentro que hay, aire, vale. Pues a mí no me gusta. Bueno, pues te vas a tragar la segunda parte cuando la estrenen, como que yo me llamo Antonio. ¿Hay segunda parte? ¡No! Y tercera. ¿Qué dices? No. Bueno, entonces, ¿pulgares arriba o pulgares abajo? ¿3D sí o no? Sí. Término medio. Pulgar horizontal, yo también. Sí, porque para ciertas películas. Pero sí, yo votaría así para o que. Para ciertas cosas. Claro. Imagínate ver las noticias en 3D. Claro, la animación. Por Dios, hay películas que lo agradecen, pero es lo que te digo, lo agradecen en un tiempo. Si luego el efecto 3D se diluyera y deshaciera por completo, te pudieras quitar las gafas y verlo normal. Pero es que ya no estamos hablando de películas, Antonio, es que estamos hablando de que se supone que la televisión. O sea, como si de repente dicen noticias en 3D y ves al del informativo en tu casa. Pero vamos a ver. Ya sería exagerado. Pero esa visión 3D es la visión estándar que tenemos todos los seres humanos. Vamos a ver, cuando hablamos de 3D está claro que es lo que vamos en dos dimensiones, que son las pantallas. Jorge, no te metas con mi manera de decir las cosas, que las estoy diciendo bien. Es que ya está bien. Sí, o sea, sí, vemos en 3D cuando vamos caminando por la calle, pero tú la pantalla de la televisión la ves en 2D. No, pero de todas formas la ves en 2D porque la patente del desarrollo de las televisiones ha sido así siempre y estás acostumbrado a verlo. Imagínate ver un programa de Marujeo en 3D, o sea, es que eso es para tocarte la cara y se te mueva loco. Es que la tecnología. Por Dios, cualquiera diría que sois una pareja. De verdad, qué horror. Parece que estuvierais casados, qué horror. Demasiado tiempo. De todas formas, todos esos programas que te lo traducen a 3D en directo, como un partido de fútbol que se está retransmitiendo en directo y que te lo trasladan a 3D, no es el 3D auténtico. O sea, una película que ya se rueda en 3D, con tecnología 3D, que se rueda con varias cámaras, te crea un efecto completamente distinto. Por eso digo que el efecto los factores positivos y negativos, es que esto yo no sé dónde lo he leído, pero vamos, bueno. la profundidad y el hecho de que sobresalga de la pantalla, eso en un partido de fútbol que es en directo, por mucho que puedas aplicar el efecto 3D, no es el mismo que el que se va a ver en Avatar 2, por ejemplo. Eso está claro. Bueno, estoy hasta las narices del 3D. Quiero quitarme estas gafas que quiero veros en dos dimensiones, que es como veo siempre. ¿Ah, sí? Me las quito y... Cuidado que Jorge te va a decir que no, que vemos en 3D. Cuidado. De verdad que va a ver Avatar 2, tierra, trágame. ¿Cómo no va a haber Avatar 2? Pero con los millonzajos que ha ganado. Creo que es Avatar 2 la precuela, ¿no? ¿Qué dices? He oído algo, sí, es posible. Sí. Me encanta, ¿qué dices? Sí, he oído que la noche es toda magia. Oye, hacemos una pausa necesaria y volvemos. Hoy tenemos que decir adiós a una serie que tiene no pocos seguidores y enfervorizados casi todos ellos. Existen chistes sobre su protagonista que pretenden emular los de Chuck Norris, y es que Jack Bauer no es la clase de persona con la que te quieres topar si tienes planeado detonar una cabeza nuclear en tu propiedad de vecinos. Hoy homenajeamos a lo grande a 24, en nuestra sección de series de televisión, La Caja Tonta. Primero, oiremos un mini dossier con locución y edición a cargo de nuestro nuevo colaborador, David Cuevas. Y después charlaremos con él mismo para sacarle punta al lápiz hasta que se rompa. A continuación, la caja tonta. Este archivo estaba en el disco duro de su ordenador. Es una grabación de la reunión que mantuvo con estos tres hombres el 5 de abril en Chipre. Son tres altos funcionarios de tres países árabes, uno de ellos el suyo. La grabación prueba que conspiró con estos hombres para detonar una bomba nuclear en territorio americano. Lo que no me diga a mí, se lo dirá a los interrogadores en Guantánamo en unas condiciones bastante menos agradables. Se lo pido una vez más. The following takes place between 4 p.m. and 5 p.m. Events occur in real time. Los hechos ocurren en tiempo real. No pocos son los fanáticos de 24, la serie ganadora de 5 Emmys en su edición 2007 y obra de tintes cinematográficos en la pequeña pantalla. La serie, producida por la Fox y protagonizada por Kiefer Sutherland, ha batido récords de audiencia y se ha consolidado como la propuesta televisiva más original de los últimos años. Un producto muy bien estructurado, filmado con estilo 100% cinematográfico, que ofrece 24 horas de metraje trepidante, digno del mejor cine de acción. El secreto de 24 es, precisamente, la fórmula revolucionaria de abordar la trama, una intriga sin cuartel, narrada en tiempo real y tejida en torno a un personaje singular, el agente federal Jack Bauer, jefe de una unidad antiterrorista de élite, y que debe hacer frente en un solo día a los casos más complicados de su carrera. Dicha serie narra a tiempo real la lucha antiterrorista norteamericana con un ritmo trepidante y sin descanso que no concede tregua alguna a la conspiración, las últimas tecnologías al servicio federal o las más desgarradoras torturas por adquirir a toda costa una verdad que pueda salvar millones de vidas. No importa cómo, pero encontraremos esa bomba, así que o me lo dices ahora o voy a hacerte sufrir. ¿Quieres sufrir? Ya te lo he dicho, no me da miedo morir. La única forma de que mueras es matándote yo, porque tu bomba no va a estallar. Ya se ha establecido la conexión. Conéctelo aquí. Adelante. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! Esos hombres matarán a tu familia si no me dices dónde está la bomba. Están esperando una orden mía. Es tu última oportunidad. ¿Dónde está la bomba? No quiero hacerle daño a tu familia. Pero ordenaré a esos hombres que aprieten el gatillo si no me das la información que necesito. Yo solo estoy haciendo el trabajo de Alá. No. Vas a matar a millones de personas, eso es lo que vas a hacer. Ya no puedo esperar más. Dime dónde está la bomba o matarán a Asad. Ali. Sé que crees que lo que haces está bien, pero mi trabajo consiste en evitarlo. No me obligues a hacer esto. Ali, Asad es solo un niño. ¡Dime dónde está la bomba! ¡Y dime dónde está esa bomba! Bien. ¡Matadle! ¡Quédate! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dime dónde está la bomba! ¡Dime dónde está y salvarás al resto de tu familia! ¡No te voy a decir nada! Asad está muerto y eso ya no lo podemos cambiar. Pero aún estás a tiempo de salvar a Farid. ¡Déjame en paz! Voy a darte 10 segundos. ¿Dónde está la bomba? ¡Hijo de perra! ¡Se está acabando el tiempo! ¡Le diré a esos hombres que maten a tu último hijo! ¡No! ¿Dónde está la bomba? ¡No! ¡Se acabó! ¡Matadle! ¡No! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Un momento! ¡Te lo diré! ¡Dímelo ahora! En el aeródromo de Norton. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan? Vamos a sobrevolar el centro de la ciudad y detonarla. Es cierto. Es cierto. Ha sido criticada por justificar dicha tortura antiterrorista, pero lo que no se ha dicho al respecto es que, entre otras cosas, esta serie defiende la posibilidad de que el peor enemigo de los Estados Unidos esté dentro de su administración y no fuera, como frecuentemente se achaca, la política de un Bush que, ironías de la vida, puede verse entre líneas reflejada en esta intriga de dos cifras. Agentes de campo que entran in extremis en la embajada china por su supuesta vinculación con el terrorismo islámico. Asesinatos de expresidentes de la Casa Blanca a manos de la misma por fines económicos y belicistas en Rusia. Amenazas biológicas diseñadas por los propios americanos. Presidentes que conspiran sin escrúpulos por mantener la eterna bonanza de su nación con la muerte de los conciudadanos que ello pueda conllevar. En definitiva, un cóctel catódico que ningún conspiranoico debe perderse. El colmo del disfrute es la trama de su segunda temporada, cuya segunda mitad gira en torno a la evidencia de que el gobierno estadounidense conspira para conseguir una guerra en Oriente Medio con intereses principalmente petrolíferos. ¿Les suena? Soy David Palmer. Señor Palmer, soy Ryan Chappell. Hola, Ryan. Jack Bauer está en la línea. Él le dará la última información. Señor presidente, he encontrado el chip, pero desgraciadamente está muy dañado. Aún así, ¿podría demostrar que la grabación de Chipre es falsa? En su estado actual me temo que no puedo demostrar nada, señor. ¿Lo pueden reparar? No, señor, lo siento, pero estamos siguiendo otras pistas. Hará una hora me capturaron unos hombres que querían el chip. Trabajan para un tipo llamado Peter Kingsley. Creo que es parte del grupo que está atrás lo de la bomba. Han manipulado los acontecimientos de hoy para iniciar esta guerra. ¿Por qué? Para mejorar el valor de sus contratos petrolíferos y controlar el petróleo que sale de Oriente Medio. ...24 vaya por su octava temporada... ...y no son pocos los fieles que semana tras semana... ...siguen las aventuras del agente federal Jack Bauer... ...un personaje que, aunque algunos consideren inmortal... ...no deja indiferente a los fans de 24. Dato curioso, el actor Dennis Haysbert... ...que da vida al presidente Palmer... ...el cual es afroamericano... ...ha declarado en alguna ocasión que el hecho de que Obama... ...esté hoy día gobernando Estados Unidos... ...es gracias al papel que él mismo interpretaba en la serie 24. Otra curiosidad, una de las escenas del episodio piloto... ...en la que un avión estalla por los aires... ...tuvo que ser censurada... ...puesto que la serie se estrenó poco después... ...del fatídico 11S... Sin más, pasen y vean. Yo, personalmente, no les recomiendo esta serie, puesto que si lo hiciera, más de uno me echaría en cara el haberle dejado sin vida social. Ustedes deciden, pero yo seguiré inevitablemente enganchado a la que considero la mejor serie de acción de todos los tiempos. Con ustedes, 24. Acabamos de escuchar este mini dossier introductorio de la serie 24, un documento editado por su propio locutor, a quien tengo el gusto de tener aquí en los estudios de esta estación espacial desde la que disparamos nuestro programa. David Cuevas, es un placer saludarte, compañero. Un placer, Antonio, tú tan friki como siempre, por lo que escucho. Es que estoy en mi medio, ahora es cuando estoy en mi medio, aquí ya no me puedo atar a ninguna restricción, hombre. Sí, total, total, esta es mi salsa. No sabría si definirte como el mayor fan de 24 que conozco o de otra forma, no sé si peor o mejor, pero desde luego pienso que eres la persona ideal para hablarnos sobre una serie que ya ha terminado, afortunadamente para muchos, y a la que queremos rendir tributo como es debido aquí en este programa. Es curioso que digas que afortunadamente para muchos cuando quiero recordar que tú no pasaste de la segunda temporada. Sí, estoy ahí. La tercera, bueno, algún día me atreveré con ella. Es una serie entretenida. Yo admito que cuando me sumerjo en una temporada de 24 no paro. Pero me da mucha pereza empezar una, de verdad, ¿eh? Pues no sabría decirte. Yo te puedo decir que, como anécdota, que yo empecé a seguir la serie desde que empezó a emitir la Antena 3. Y además, fíjate, es más, la promocionaron bastante por diferentes medios y yo me puse a verla y vi los dos primeros capítulos y me dije, ¿qué lío es este? Yo no vuelvo a ver esta serie porque te pintaba muy bien. Acción tenía la justa para lo que anunciaban y tenía tal maraña de personajes que yo reconozco, ahora quizá me he ido haciendo un poco más, pero por aquel entonces, que recordamos que estamos hablando, si no me recuerdo, del año 2002, bueno, era más de series, yo qué sé, tipo, ¿qué te voy a decir? The Unit, por ejemplo, ¿no? The Unit o series más facilonas, más simples, más de cadenas como la Fox, por ejemplo, como la, yo qué sé, iba a decir CBS, pero no, porque CBS hace la famosa de West Wing, a la cual me enganché muchos años después, pero bueno, en resumidas cuentas, digamos que era bastante de serie fácil, ¿no? De serie de consumo ligero. Y había tal maraña de personajes que me dije, yo no voy a seguir viendo esto. ¿Qué pasó? Que a la semana siguiente, ese mismo día, no había absolutamente nada mejor que ver en la televisión, así que vi yo todos los siguientes y ya empecé a coger el tronquillo y te puedo decir, Antonio, que a partir del sexto capítulo me hice un auténtico seguidor de 24. ¿Qué pasó? No creo que desvelemos mucho a los oyentes si decimos que en esos seis primeros capítulos, digamos que la mitad de los personajes secundarios mueren de una u otra forma y nos quedamos con los principales. Y ahí es cuando empiezas a seguir la historia. Y yo reconozco que a mí la serie me dejó totalmente enganchado. A lo mejor si la viera hoy en día no me parecería gran cosa, pero cuando yo por aquel entonces, pues recién empezado a la universidad, tendría unos 19, 20 años como mucho, esa serie me fascinó, porque dentro de lo que es el ámbito de series facilonas, como te decía antes, esta era la repera, porque tenía acción, tenía trama, tenía guión, tenía muchos personajes, tenía cosas que eran políticamente incorrectas, que yo no estaba acostumbrado a verlas, ¿no? No era la típica serie del héroe americano que siempre, no sé, siempre sale todo bien, siempre sale todo estupendo, nunca pasa nada raro. No, no, me encontraba con un tipo que cogía a los malos y les empezaba a pegar tiros en las rodillas y empezaba a partir los dedos de las manos para que les entregaran la información que quería, y si no, se los cargaba allí mismo, ¿no? Incluso amenazaba a sus familias vía satélite de llegar a asesinarlas si no obtenían la información que querían. Entonces, aquello me fascinó, ¿no? Y desde esa primera temporada, pues hasta la octava, que terminaba hace bien poco. De hecho, en esa primera temporada ya se empezaban a ofrecer algunos planteamientos que hasta ese momento no se habían visto, como el tan traído y discutido término de acción real, ¿no? Digámoslo así. Tiempo real. Exactamente, sí, acción en tiempo real. Que, bueno, obviamente no es acción en tiempo real real, pero bueno, era como un concepto muy innovador en aquel momento. No, efectivamente, en cuanto a lo que respecta a las series de acción, bueno, de acción casi que cualquier otro tipo, una serie en tiempo real era algo que llamaba mucho la atención, porque imagino que habría muchos escépticos al principio, ¿no? Es decir, bueno, es imposible. Yo recuerdo incluso anécdota de cuando estaba enganchado a 24, hablar de ella a algún amigo mío y decirme aquello de, pero bueno, ¿cómo va a ser 24 horas? Es imposible, que se metió durmiendo, eso sería un coñazo, que es una especie de Gran Hermano 24 horas. Y dije que no, que en absoluto, que siempre pasaban cosas y que había un número de personajes secundarios muy buenos, con unos guiones que realmente pues brillaban, ¿no? En muchos aspectos, con lo cual el tiempo real sí que es cierto que es reactivo y tramposo, pero bueno, es una serie de televisión, y yo creo que en algunos momentos ese tiempo real sí que se hacía creíble, al menos en la mayoría de la serie, ¿no? A mí se me hizo creíble en muchos momentos. Y luego, imagino que te conozco, sé por dónde irás, me empezarás a hacer preguntas de tipo, ¿cómo era posible que a Bauer nunca se le acabara el móvil cuando comía Bauer? ¿O cómo era posible que se trasladara de un sitio a otro de la ciudad? Bueno, pues yo te voy a responder con cosas que quizá no se correspondan con la realidad, pero sí que se podrían aproximar a la realidad a la supuesta realidad de esa serie, ¿no? Bueno, pues no tenía pensado preguntarte eso. De todas formas, yo he oído que en los tiempos de descanso, que ahí pasan unos cuantos minutos, es donde aprovecha todo el mundo para tomarse un sándwich. No sé si eso será cierto. Sí, claro, digamos a los oyentes para que lo entiendan, que la televisión americana no es... Quizá ahora se parece más la televisión española en cuanto a los cortes publicitarios, pero por aquel entonces siempre había unos cortes muy medidos y digamos que la acción transcurre realmente en tiempo real durante una hora. ¿Qué pasa? Que el capítulo dura 43 minutos. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos minutos? Bueno, pues en esos minutos sigue transcurriendo la acción. Cuando llevamos 12 minutos y 13 segundos y hay un corte publicitario, los siguientes 5 minutos, los 5 minutos siguientes, o los 4, los 6 que sean, los que duran el corte publicitario, que creo que rondan en torno a 4 minutos, se siguen sucediendo cosas, ¿no? Lo que da a entender esa sensación realista absoluta de lo que es el capítulo. Y recuerdo que en un momento de la primera temporada, Bauer, que lo llevan otra vez a la Watt y demás, come algo, ¿no? Bueno, yo creo que es el único momento en el que hemos visto comer algo, pero también te digo una cosa, hay momentos en los que Bauer no sale, y en esos momentos, alguno que otro de relax, a lo mejor come y no lo vemos, ¿no? Porque no creo que sea interesante para la audiencia ver cómo va a ser como un sándwich en este caso. Sí, de hecho, yo recuerdo en alguna escena en la que pillan al presidente Palmer comiéndose un sándwich, mientras otros personajes en la escena anterior habían empezado a prepararse algo, ¿no? O sea, que digamos que mientras estamos viendo a un personaje, al que no le estamos viendo, pues aprovecha para tomarse un tentempié, digo yo, si no, no me guarda. Sí, y de hecho, fíjate, eso podía ser hasta surrealista, porque imagino que te refieres a la primera temporada en la cual David Palmer se presenta, bueno, pues a presidente, era el famoso día de las elecciones, y yo no sé tú, pero yo seguramente en su caso no voy a comer absolutamente nada, no habría entrado nada, ¿no? O sea que, bueno, hay cosas tramposas, como bien te decía antes, pero también creo que hasta cierto punto el tiempo real se hace creíble en muchísimos pasajes. Hay temporadas que se lo saltan más a la torera y hay otras tantas en las que se ajusta bastante bien. En la primera temporada quiero recordar que se ajustaba bastante bien, por la general. Imagínate lo que debe suponer escribir un guión de una historia en tiempo real. O sea, a mí me parece una dificultad asombrosa y que encima la hayan mantenido durante 8 temporadas. Y claro, alguno dirá, bueno, es que 24 se hacía repetitiva. A mí no me lo parece. Y para ser una serie cuya trama central gira en torno a una historia antiterrorista, porque 24 va siempre de lo mismo, va siempre de una amenaza terrorista que se resuelve de una u otra manera y alguna que otra, digamos que trama o subtrama, pero que siempre va ligada de alguna forma, ¿no? Que una serie como 24, que haya llegado a rozar los 200 episodios sin perder, bajo mi punto de vista, el interés en ninguna de sus temporadas, quizá en la sexta bajó un poco el nivel, pero claro, bajar el nivel... Estamos hablando de que en la quinta ganó 5 Emmys, ¿no? Entre ellos, mejor serie, mejor actor y mejor director. No sé, a mí me parece bastante meritorio. Y si bien es cierto que hay algún momento tramposo en esos real time, como los presentan en la serie, también es cierto que son bastante perdonables, porque yo te aseguro, Antonio, que disfruto como un crío cuando veía, porque ya acabó la serie, una temporada de 24, y lo que menos, digamos, estaba, de lo que menos estaba pendiente era de si se saltaban un minuto o si era posible que el helicóptero tardara en llegar 5 minutos de una zona a otra en vez de tardar 15. No sé, yo creo que son cosas totalmente secundarias y que en lo que respecta al entretenimiento de la serie, yo creo que no hay absolutamente nada a objetar. Pero oye, para gustos, colores, series en este caso. Muy bien, y yo te pregunto, si tuvieras que quedarte con uno de esos días de Bauer, de los 8 que hemos visto, ¿con qué día te quedarías? Es complicado, porque todos los, quizá no todos, ¿no? Pero hay 4 o 5 días que tienen algo. Si tuviera que ser correcto, siguiendo a los críticos, quizá me quedaría con la quinta temporada, porque es muy entretenida, tiene una trama muy chula y se llevó 5 Emmys, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un síntoma de que, como poco, la serie mala, lo que se dice mala no es. Y hablamos de una quinta temporada, ¿eh? No es fácil que una serie en una quinta temporada se lleve, de una serie de la temática de 24, se lleve 5 Emmys. A mí me han gustado, es que es muy difícil quedarme con una. Cada temporada tiene algo. La primera tenía la novedad, la segunda tenía la trama, que me parece realmente espectacular. O sea, yo te recomiendo, Antonio, que te la termines, porque la segunda, lo interesante no es el hecho de que haya una bomba que haya que encontrar y que se encuentre. Lo interesante es lo que viene después. Y los paralelismos, que es un tema de que podíamos hablar, que se encuentran entre lo que pasó realmente en el 11S y la guerra de Irak y lo que pasa en 24. Me parece impresionante que la Fox, una cadena tan belicista y de derechas como la Fox, bueno, pues diera luz verde a un guión como el de 24, que era prácticamente calcado en cuanto a los paralelismos de lo que pasó en el 11S y lo que pasó en la guerra de Irak, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, podría seguir así con muchas temporadas. La octava y última temporada a mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado el final y creo que es un final bastante digno. Bueno, pues yo te pregunto, para todos los profanos que a lo mejor estén escuchando esto y que digan, bueno, sí, he oído hablar de 24, porque ¿quién no ha oído hablar de 24? Pero fíjate que todavía no me he atrevido con ella. ¿Pueden, pues no sé, verse la cuarta temporada, por ejemplo, o la séptima, cualquier temporada al azar y enterarse de lo que pasa? ¿O hay que empezar por el principio y seguirlas todas en correcto orden? No, sin ningún problema. Lo que pasa es que si ven, empiezan a ver la séptima, habrá una serie de subtramas con personajes secundarios que quizá no entiendan muy bien, ¿no? Aunque se repasan. O sea, 24 es una de estas series fáciles. Es decir, cuando tú ves The Wire, por ejemplo, una serie de HBO, o ves ahora la que está tan de moda, la de Boardwalk Empire, son series en las que no hay un, en este caso, previously on 24, no hay un los episodios anteriores, son anteriores episodios, no hay un recordatorio previo, con lo cual, bueno, pues se puede hacer complicado seguir la trama si tú empiezas a ver, por ejemplo, una serie de HBO a la mitad, pero en 24 no, al contrario, es decir, los productores y los productivos de la Fox, los ejecutivos en este caso, no son tontos y saben perfectamente que intentaban siempre captar nueva audiencia, con lo cual, si empiezan a ver la quinta temporada, habrá cosas que quizá no entiendan, pero no se preocupen porque se las van a explicar. Ahora, yo os recomiendo. Yo os hago dos recomendaciones en una y además contradictorias. La primera, que la veáis desde el principio, porque no tiene desperdicio, ni la primera temporada ni la última. Y la segunda, yo, si la gente que nos está escuchando tiene tiempo limitado, le recomendaría directamente que no la vieran. Porque tal y como dijo Carlos Boyero, que es uno de los críticos más seguidos en este país, es auténtica droga dura. Bueno, un poco exagerado, eso sí es. Merece mucho la pena. Y que nadie se va a aburrir con esta serie. Si pasas el umbral de los 5 o 6 primeros capítulos, les aseguro que no van a poder dejar de verla. Al menos es lo que le ha pasado a la gran mayoría de la gente a la que se le ha recomendado. Es más, hay gente a la que le he recomendado 24, ha visto un capítulo suelto y me ha dicho, no me gusta. Han empezado al principio y están totalmente enganchados. Y vamos a meternos con Jack Power y ya cerramos un poquito, ya nos metemos a fondo y acabamos este pequeño coloquio de 24. Jack Bauer, ¿es un nazi o no? Pues Jack Bauer es el auténtico antihéroe o héroe, según quien pueda disfrutar de sus aventuras, americano. Sí que te puedo contar que, según fuentes que no voy a citar, el actor que dobla a Jack Bauer, le tuvieron que pagar bastante para que doblara la última temporada, porque estaba literalmente hasta las narices del personaje de Bauer, ¿no? Porque es un personaje muy difícil de doblar, un personaje que corre, que se mueve, que sufre, que llora, que es muy complejo, ¿no? Y parece ser que su doblador está bastante hasta las narices de doblaje de 24 y que, por lo visto, según cuentan, le tuvieron que pagar bastante muy bien por doblar la última temporada, que debe estar a punto de salir a la venta, por cierto, está a punto de acabar ahora mismo en Nitro y ahí queda la trama. Jack Bauer lo que intenta reflejar es que prácticamente vale todo con tal de salvar millones de vidas. Y te lo plantea muy bien. La serie te lo plantea muy bien y aquí entraríamos en un debate que nos llevaría por otros derroteros, ¿no? Es decir, ¿está justificada la tortura humana cuando hay millones de vidas en juego? Pues en 24 está claro que sí. Quizá haya ciertos, ciertas asociaciones que no lo vean bien. Yo no sé cómo actuarían. Hecho de la tortura en 24, bueno, para empezar, es una ficción. Es lo que siempre han dicho sus creadores y el propio Kiefer Sutherland cuando se le ha preguntado por este asunto. Es una ficción, con lo cual veo un poco absurdo que se discute el hecho de que haya o no tortura. Señora, es una ficción y esto no pasa realmente. O sí, no sé, no lo sabemos, ¿no? Yo creo que cuando menos y no es poco se hace creíble. Y yo me atrevería a decir que hay ciertos momentos muy tensos en la serie, en los que aparecen escenas de tortura muy duras en la serie, y que yo creo que el espectador llega, en algún caso, incluso a justificar, por todo lo que conlleva, por todo lo que ha hecho la persona que está siendo torturada, por todo lo que están haciendo los terroristas afines, y por las miles y miles de vidas que están a punto de perecer por culpa de que unos personajes, bueno, pues consideran que por el bien de su país y por la falsa hegemonía de los Estados Unidos de América tienen que morir gente. Te hace plantearte ciertas cosas, y eso sí que puede ser peligroso. Pero insisto, es una ficción, no creo que esté subvencionada por Guantánamo, pero no, quién sabe, y que a mí, reconozco que disfruto como un crío con las escenas de tortura, insisto, porque son ficticias, porque hacen una serie, bajo mi punto de vista, muy realista también en ese punto, ¿no? Además, en 24, la lectura que se lee constantemente es que el fin justifica cualquier medio, y de hecho hasta ves a todos los personajes que son capaces de lo que sea con tal de salirse con la suya. Incluso el presidente es capaz de secuestrar literalmente a un periodista para que no divulgue una noticia que podría difundir el pánico. O sea que ahí no se corta a nadie ni un pelo. Ya no solo Jack Power, aunque este llega pero más lejos que los demás. Son cosas distintas. ¿Tú crees extraño que un presidente digamos que no deje salir de la Casa Blanca un periodista que pueda causar el pánico? Bueno, yo me atrevería a decir que eso me parece muy real. Hombre, es decir, claro, que me parece real, pero que digamos que en el fondo te están pintando ese personaje como si fuera uno de los buenos. Entonces no se pueden justificar determinado tipo de cosas, incluso aunque estén las vidas. Date cuenta que la mayor parte de las amenazas ni siquiera están confirmadas en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de la serie. Cuando se llega a ese extremo sí que están confirmadas, ¿eh? Pero vamos, es un debate. Es decir, yo creo que cualquier persona que vea la serie puede opinar sobre lo que se ve, ¿no? Yo insisto, hay escenas que son duras, en las que realmente el tipo casi que merece lo que sea lo que le hagan, ¿no? Por todo lo que ha hecho y por todo lo que quiere hacer, ¿no? No lo sé, no sé si eso se podría aplicar a la vida real. No sé si con esa serie la Fox pretende justificar las torturas. Imagino que no. Pero vamos a ver, es que es lógico, es una serie digamos que lleva una trama antiterrorista y que cuando coja a los tipos no sueltan prenda. ¿Qué haces con ellos? ¿Les amenazas con darles un cachete en el culete? No, imagino que tendrán que ir a lo duro. Es más, hace poco quiero recordar que Kiefer Sutherland hizo unas declaraciones diciendo que a él le hubiera gustado escenas más duras y más realistas. Lo que pasa es que la Fox no se lo permitió en algunos momentos, ¿no? Porque es una ficción y todo lo que entre dentro de esa ficción, bueno, pues bienvenido sea. Recuerdo ahora mismo una escena de la octava temporada brutal, realmente brutal, ¿no? En la que no me atrevo ni a describir lo que aparece en esa escena de un tío colgado en un gancho y una serie de historias que, bueno, digamos que llega a un extremo, Bauer, no voy a contar nada, ¿no? Pero llega a un extremo muy, muy, muy bestia de ir a por lo que sea y matar a quien sea por una serie de cosas que han hecho, ¿no? Acaba sumamente quemado. Y te alegras de que por fin se empieza a tomar la justicia por su mano por todas las cosas que han ido pasando, ¿no? Por todas las cosas que le ha hecho su país y por todas las cosas que le han hecho a él. Es decir, es una persona que nunca es feliz, que siempre le matan a Lan. Bueno, no voy a desvelar nada, ¿no? Pero casi todos los personajes que tienen un vínculo afectivo con Bauer acaban muriendo. Y eso quema mucho. Muy bien, creo que va a salir una película, me parece, que dura 2 horas, que son 2 horas en tiempo real, ¿no? Según dicen, ¿cómo se llama? Tony Scott. O sea que sí que la cosa, bueno, al menos continuará en la pantalla grande. ¿Y qué van a hacer, 24 películas o una sola? Pues que yo sepa una, pero espero que sean 24. A mí no me importaría. Macho, de verdad, qué pesado. Que no, hombre, que no. Bueno, pues ya para acabar. 24 son 2 dígitos, pero tú defínela en una sola palabra. Es imposible. En una sola palabra definir 24. En una sola palabra. ¿No me valen dos? Venga, va, dos. Pues yo creo que 24 podría ser una perfecta, exagerada realidad. Yo, de hecho, lo analizaba en un artículo que escribí en su día para Año Cero y que luego incluso amplié para otros boletines, en el que explicaba los paralelismos que, y de hecho hay incluso tesis en internet colgada, paralelismos entre lo que ha pasado en la política norteamericana y su política belicista y lo que ha pasado en 24, y hay cosas que llaman poderosamente la atención e insisto, para ser una serie de pago. Bueno, si quieres y si los oyentes quieren, nos escuchamos en otra edición de La Órbita de Endor. Qué bonito. ¿A que sí? ¿A que te ha gustado? ¿Y La Órbita de Bauer? ¿No estaría mejor? Adiós, David Cuevas. Adiós, Antonio Runa. Y no hay mucho más pescado que cortar. Nos escuchamos en la siguiente entrega del programa porque este os ha encantado y queréis repetir. Examinar vuestros sentimientos, sabéis que es verdad. El spoiler final es que Jerjes no muere, pero Leónidas sí. Tampoco tiene demasiada gracia, pero ya iremos volviéndonos osados. Nos despedimos con Gandalf canturreando lo del camino, sigue y sigue. Y recordad, hay que trabajar solo lo justo para que no te despidan. La órbita de Endor.